Arre burro. El pobre burro de mi tío Víctor se pone triste por el pepito. El pobre burro de mi tío Víctor se pone triste por el pepito. Siempre le digo, Pepito Junior, monta Pepito, monta ese burro. Siempre le digo, Pepito Junior, monta Pepito, monta ese burro. Ay, ay, pégale Pepito, pégale al burro. Ay. Mi tío Víctor se pone triste con el Pepito. El pobre burro de mi tío Víctor se pone triste por el Pepito. Siempre le digo, Pepito Junior, monta Pepito, monta ese burro. Siempre le digo, Pepito Junior, monta Pepito, monta ese burro. A ver, Pepito, monta ese burro. Ay, no, no, no, al burro no. Pero Pepito, ¿por qué no quiere, hijo? Ay, no, no, no, porque me caigo. A ver, Pepito, monta ese burro. Ay, no, no, no, al burro no. Pero Pepito, ¿por qué no quiere mi niño? Ay, no, no, no, porque me caigo. El burro y Pepito. ¿Por qué?